siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sábelo todos, hipócritas, doble cara. Respeto. ¿Por qué no te callas? Ahorita lo arreglamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, hispano, no sé qué, ya ni sé qué seríamos, hispano memero, Soda Histeria. Con nosotros tenemos a Cavernario hoy. ¿Cómo estás, Cavernario? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos? Tenemos a Paul, que siempre está, Paul. Días, buenas tardes, gentes. El editor estrella, para que sepan, el editor estrella de audio y de video de Mundo Republiqueto. Y bueno, como invitado, tenemos a nuestro amigo Antonio Moreno. Antonio es redactor en la página de Españoles de Cuba y es un español que ha vivido aquí en América, en Perú. Y ahorita vivió aquí en Perú y se regresó a España. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, muy buenas y muchas gracias. Sí, bien, bien, estamos bien. Bien, todo lo bien que se puede estar en estos momentos. Todo lo bien que se puede estar en Chavislandia, España actual. Exactamente, en pleno proceso de chavistización. Bueno, ahora te traímos aquí para hablar de tus experiencias viviendo en América, porque eres un español criado en España que se vino a Perú, América, y ahora te regresaste a España. Y entonces, yo sé que no la pasaste del todo bien estando aquí, pero eso tiene sus matices, tampoco es algo como inherente a la situación de América, es algo que tiene que ver con particularidades tuyas también como individuo, pero sería interesante que nos cuentes cuál es la perspectiva de un español como tú sobre cómo se vive en América. Y, o sea, sobre todo el ángulo, vamos a decir que nos gustaría explorar, es el de las similitudes y las diferencias, porque hay muchos grupos que, digamos, que no son necesariamente hispanistas, que son un poquito más racialistas o racializados, que piensan que... Fachos, sí. Que España no tiene nada que ver con América y que no debería buscar... O sea, que no... Que como en América somos marroncitos, bueno, no nosotros tres. Eso es una cosa que habría que aclarar. Nosotros tres somos blanquitos. Pero en el continente en general, no es blanco, europeo, rubio, ario. Entonces España no tiene nada que hacer aquí, no tiene nada que ver, y que mejor no se va de boca a Europa, ¿no? Entonces tú tienes una perspectiva de ambos lados del charco. Entonces para que la compartas, pues, y comienza por donde tú quieras. Sí, mira, bueno, yo un poco más atrás en el tiempo, yo estudié historia en la Universidad de Sevilla. Yo soy de un pueblo para situarnos en el suroeste de la península ibérica, está cerca de la ciudad de Sevilla, cerca un poco también de la provincia de Huelva, no muy lejos de la frontera con Portugal. Y entonces, pues, yo estudié historia y sobre todo me especialicé en historia de América. Y bueno, en los pasillos de la universidad, pues, siempre tuve sueños, por así decirlo, de dar salto para el nuevo mundo, ¿no? Bueno, empecé a trabajar en algo que no era de lo mío, pasaron un poco los años y me cogió la crisis y me quedé en desempleo como tantos otros. Entonces, bueno, en el año 2011 vi un poco cielo abierto. Iniciando esa aventura, ¿no? Me fui un poco a la aventura a Perú. Entonces, estamos hablando de un año 2011 que no había mucho trabajo, mucho movimiento, después de todo lo que había pasado en el país, ¿no? En algunos años, la verdad, en fin. Y sin embargo, pues era una época, por así decirlo, de crecimiento. Y bueno, pues yo tenía mi... Solo tenía mi... En España, si tú quieres dar clases a partir de un nivel de secundaria, tienes que tener llamado CAP, certificado de actitud pedagógica, que es una maestría, yo lo tenía. Y me lancé un poco a la aventura. Tú veas que el realismo mágico es una cosa que yo creo que está impresa en nosotros, pues yo soy un historiador sevillano y por cosas, digamos, de la casualidad o del realismo mágico, pues en Perú me desarrollé más como profesor y traductor de portugués que otra cosa. La verdad que, mira, yo te digo, no lo pasé muy bien, entre comillas, ¿no? Porque fue una experiencia buenísima de trabajo que aquí no hubiera tenido. Lo que pasa es que yo soy de un pueblo y acostumbrarme a una ciudad como Lima, pues fue difícil, pero eso me hubiera pasado en Madrid, en Barcelona, me hubiera pasado, qué sé yo, en San Pablo, en la Ciudad de México. Eso no es solo, digamos, por Lima per se. Eso fue un factor que sí me chocaba, porque claro, yo salí de España 30 años prácticamente, estaba acostumbrado a una geografía muy concreta y bueno, tema de irte a una gran ciudad con la gran diferencia, ¿no? Luego lo que tú me decías, ¿no? De qué similitudes parecidos veíamos entre la península y América, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Sí? Correcto. Y bueno, hay que tener en cuenta una cosa también. La imagen, digamos, que tenemos en España de lo que es blanco, de quién es blanco, es un poco la imagen que nos han vendido, sobre todo desde el siglo XIX, pues, llamémosle los teutónicos, los germánicos, etc. Yo recuerdo un futbolista, yo soy aficionado al fútbol, concretamente del Sevilla, y cuando yo chico jugó un austríaco, Anton Polster, que era un gran delantero, tenía evidentes rasgos asiáticos. Pasa que, claro, para un nórdico germánico, pues eso es blanco. Sin embargo, si es un poquito más moreno de piel, pues ya no es blanco. Entonces, ahí tenemos un concepto muy equivocado, muy acomplejado, y sobre todo España, desde los años 80 entró en la Unión Europea, sobre todo las que fue la generación de mis padres. Tú piensas que mis padres son de los años 50, pues claro, esa es la gente que fue adolescente en mayor de 18 y que en los años 80 pues ya empezó a tener hijos, empezó, ¿no? Y esa generación es lo que yo digo del complejo del nuevo rico europeo. Entramos en el mercado, entonces era el mercado común, imagínate lo que eso suponía para España y para Portugal, y ya pues estaba todo hecho y se empieza a mirar a Hispanoamérica como por encima del hombro. Nosotros ya somos desarrollados, ya entramos en el paraíso en la tierra, y el nuevo mundo americano, bueno, pues una cosa exótica, que vemos cada vez más atrasado, cuando hace muy poco no era así. El español buscó muchas oportunidades en Venezuela, buscó muchas oportunidades en Argentina, en México, en Cuba, bueno, Cuba hasta el año 59. Entonces, bueno, como que los años 80 cambia totalmente esa percepción. Y eso pues todavía nos tiene muy alienados y muy deformados. Yo la verdad, como te digo, la diferencia en mi caso personal, esto no es extrapolable a genérico. En mi caso personal, pues, ahora similitudes, pues similitudes muchísimas. En cultura, por ejemplo, yo siempre digo, Sevilla es una ciudad muy particular dentro de España, estás en Sevilla y te enteras, respiras por sus poros que es una ciudad muy española. Pero es muy difícil encontrar una ciudad en España que se le parezca. Y sin embargo, tú ves trozos de Sevilla repartidos por toda América. Es una cosa curiosísima. No hay que perder de vista que Sevilla fue la capital, si no política, si no fue cultural y económica, una especie de Nueva York hispana desde finales del siglo XV hasta buena parte del siglo XVIII, y que esa similitud uno la ve. La forma de. En fin. Aparte, por supuesto, compartimos idioma, como digo, compartimos muchas cosas. Pero sí, se ve, se respira en la calle. Sí, sí, es así. Lo que pasa es que los españoles tenemos una mentalidad muy, muy alienada, pero incluso a nivel europeo. Tú le preguntas, por ejemplo, a un español sobre Italia o Grecia y no sabe qué cosa. El español siempre busca compararse con Inglaterra, con Alemania, con como que quiere pedir permiso para que le dejen ser europeo. Hace poco ustedes hablaban de los vikingos, ¿verdad? Sí. Para problemas, yo es que os sigo mucho, ¿no? El español va a llegar a un punto que va a pedir permiso para que le dejen ser vikingo o algo de eso. Es una cosa ya surrealista, ¿no? Sí. A pesar de que la historia de los vikingos en España más bien es la de que los moros los rechazaron y los españoles también. O sea, rechazaron militarmente, quiero decir. O sea, lograron rechazar los avances militares de los vikingos. O sea, van a buscar. Sí, es cierto. Te van a buscar de que no, que en verdad soy ancestro, no sé qué cosa, que Gunder soy tataranieto de Gunder, el vikingo, etcétera. Sí, lo veo fácil. Sí, la verdad que sí. Yo en Perú, además, ¿sabes una oportunidad que me dio Lima? Que Lima, como, yo creo que va por los 10 millones de habitantes, una cosa así. Sí, o 12 creo. Claro, sí, es increíble. Lima, aparte de ser la capital de Perú, fue la flor de las Indias, eso suena mucho, ¿no? Nada más paseando por el centro histórico. Me dio la oportunidad también de conocer a hispanoamericanos de países vecinos. Mi trabajo, yo por ejemplo, mi trabajo básico fue un brasileño. Y también tuve tanto alumnos como compañeros de trabajo, pues, venezolanos, colombianos, incluso argentinos. Entonces, por mucho que uno estudie las cosas, por mucho que yo en Sevilla tuviera mucha ilusión cuando estudiaba, hasta que tú no ves la realidad, no te empapa realmente. Nuevo mundo, ¿no? Aunque ya en Sevilla tuve proximidades, por ejemplo, más que le joda, con perdón de la expresión, a los llamados puristas del flamenco. Mientras más estudios se hacen sobre el flamenco, más se llega a la conclusión de que el flamenco tiene muchísima influencia en América, tanto con América. Tú ves, por ejemplo, yo como sevillano veo una marinera peruana y veo una... O sea, un parecido evidente con la sana, con un baile muy típico de aquí. A día de hoy se sabe, por ejemplo, que la petenera flamenca viene de México. O sea, que la petenera entra al principio del siglo XIX por México. Los llamados tango flamenco también entran por Cuba, que decían en Cádiz el tango de los negros, el tango americano. Luego se incorporó la vidalita, la milonga en Argentina. O sea, que es algo que siempre ha estado ahí. Yo, mis abuelos, por ejemplo, que son de principio del siglo XX, pues, escuchaban tango argentino, escuchaban rancheras mexicanas. O sea, que aunque hubo una ruptura violenta y traumática de la monarquía hispánica, pero esos lazos culturales siempre aquí. Los escritores, por ejemplo, en España se adoraba a Rubén Darío, en México Valle Inclán. Esa ida y vuelta no ha cesado nunca, y eso lo vi allí muy presente. Tuve la oportunidad además de vivirlo, de experimentarlo con gente de esos países y de ver esa koiné, ¿no? Por utilizar el término de los griegos, esa koiné que existente, que si muchos españoles, digamos, lo tuvieran presente, cambiarían mucho más la cosa y serían mucho más conscientes de su potencial. Somos un país que nos encontramos muy postrados. Y yo creo que parte de esa postración es psicológica, es por esa alienación que sufrimos especialmente desde los 80. Y todavía existen lazos, desgraciadamente se están rompiendo con España. Por ejemplo, algo muy sonado en los últimos años ha sido, por ejemplo, lo que es las corridas de toros. Desgraciadamente en mi ciudad pues ya se prohibieron, y pues ahí está la plaza de toros, y pues a veces se utiliza para eventos culturales. También algo en donde también se termina viendo pues de que todavía con muy superficial, pero por ejemplo todo el mundo que es aficionado aquí al fútbol tiene opiniones muy fuertes de a qué equipos de la Liga Española le van, y son fanes de es el Atlético de Madrid o el Barça o algo así. A mí me llamaba mucho la atención el Lima, eso, que sería más la Liga Española que, claro, a mí me ha pasado una cosa surrealista, que yo, como les decía, yo soy andaluz, entonces en Perú el acento andaluz no lo asocian tanto, digamos, con el prototípico español. Entonces, cuando me escuchaban hablar, todo el mundo me decía que si venezolano, que si puertorriqueño, que si... Entonces, como que porque hablamos cantadito. Los andaluces hablan cantado y los venezolanos también, el acento caribeño. Claro, y además, español de América tiene mucha influencia de Andalucía, y siempre pasando por el filtro de las Islas Canarias. Y entonces, cuando me preguntaban, ¿es español? ¿Pero tú eres de Madrid o Barcelona? Digo, no, Sevilla. Como que se quedaban un poco, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención cómo siguen el fútbol español. Luego, otra cosa muy bonita que tiene Lima, gracias a más contra las cuerdas, es la tradición de Acho, la plaza de Acho. Ahí en esa zona estuvo el torero Belmonte, que se casó con una limeña, y él le impresionó cuando fue a la Lima de principio del siglo XX por lo que se parecía. Se llama Barrio Triana, que es un barrio castizo, un típico de Sevilla, que está al otro lado del río Guadalquivir. Bueno, son cosas superficiales, pero o sea, al final lo que te está traduciendo esas cosas, digamos, superficiales, es que es algo que no es mera erudición. Aquí en España, por ejemplo, nosotros no somos que la tortilla lleva papa, pero gazpacho. Es algo que no se falta, digamos, a un archivo, sino que mira en el día a día. Y a lo mejor con cosas como esas son cosas que podemos tomar como herramientas para concienciar a nuestra gente, ¿no? Sí, es así. Y creo que mencionaste algo muy interesante que yo, por ejemplo, no sabía, que fue eso en los 80 en que España empezó como a alienarse, a europizarse, justamente como por como si fuera el plan de la Unión Europea, ¿no? Estábamos más unidos con España cuando estaba Franco. Sí, claro, me imagino. O sea, es curioso, pero es así. O sea, yo no, yo... A ver, la alienación nos podemos remontar si queremos más atrás. Concretando en los años 80, cuando España y Portugal entran en el germen de lo que es la Unión Europea, ahí sí como que se produce ese complejo, como yo digo, una especie de complejo de nuevo rico. O sea, fue cuando hubo la ruptura entre, bueno, se empezó a dar la ruptura entre España y el resto del continente. Bueno, es que claro, hay cosas, por ejemplo, fíjate, con toda la ruptura traumática y violenta de principios del siglo XIX, sin embargo, ha habido mucho contacto entre las dos orillas, incluso a nivel literario, a nivel artístico, a nivel musical. Es evidente, ¿no? Pero eso, los años 80 sí hay algo, muchas veces poco analizado, poco estudiado, pero con otra conciencia, ¿sí? Ah, ya somos europeos, como dirían en Perú, tercio, somos europeos. Entonces, somos europeos, mañas. Entonces, como que ya hemos entrado en una nueva fase estelar y ya lo otro pues nos afecta, algo así. Está bien interesante eso, ¿no? Tiene sentido, porque la verdad la labor de imperialismo cultural, tanto, o sea, anglosajón, tanto, o sea, como inglés, como alemán, de cierta manera, de esta campaña de propaganda que lleva ya bastante tiempo, siglos, de poner a Inglaterra y Alemania en un pedestal, pues afecta, pues, si la gente no se da cuenta que cae en eso. Muchos hispanos de estos, los fachos y demás, no se dan cuenta que caen en las garras de ese tipo de propaganda, ¿no? De la supremacía inglesa y alemana. Y entonces, por ejemplo, la otra vez estaba discutiendo con alguien en Twitter y me mostraba, por ejemplo, este libro de Charles Murray, de Human Accomplishment, de los logros humanos, ¿no? En donde muestra que básicamente el 70% de los logros de la humanidad o de los inventos se les debe a Inglaterra, Alemania y Francia, esos tres países. Y te lo muestra así como ves, o sea, como primero como argumento de que la raza del norte de Europa es la superior, y segundo como que España es ok, los españoles son blanquitos, pero son como blanquitos de segunda categoría, ¿no? Y esta gente no se da cuenta de que todas las premisas en las que se basan ese tipo de conclusiones son anglocéntricas o germanocéntricas, nacen de un poco del narcisismo de esta campaña de propaganda que hay, en la que ellos mismos se hacen el centro, como se hacen como que el centro del mundo. Entonces, por ejemplo, el escritor más importante de todos los tiempos, según este libro, qué casualidad que es William Shakespeare, ¿no? O sea, no es Cervantes, no pudo haber sido el escritor de otro país, tuvo que haber sido Shakespeare. O Dante. No pudo haber sido Homero, ¿no? Homero, que básicamente inventó la literatura. No, William Shakespeare. Pero es malo, pero, pues... Sí, o sea, eso es lo que quiero decir. O sea, no, por ejemplo, que los ingleses hayan sido muy buenos en ciencia y tengan muchas contribuciones a la humanidad y muchas invenciones, y los alemanes también, y que los ingleses, y que Shakespeare sea muy bueno, eso no es lo que estamos diciendo. O sea, lo que estamos diciendo es este narcisismo de ponerlo siempre en el centro, de que siempre es las invenciones inglesas, siempre es los logros de los ingleses, de los anglosajones, por decirlo así, los que cuentan. O sea, es como que la historia comienza hace dos siglos nada más, de cierta manera, ¿no? Probablemente la historia... tres, pero, o sea, sí, o sea, es que ahorita estamos en la época hipermolia, por así decirlo. Comienza con la máquina de vapor. Sí, la historia de Occidente comienza con la máquina de vapor, básicamente. Entonces, la gente que cae en esto no se da cuenta de que reconocer, por ejemplo, las virtudes de estos pueblos y demás, no, o sea, no son argumentos absolutos, pues, porque si los españoles se hubieran puesto mesiánicos y narcisistas como los ingleses ahora, hace 500 años, pues, entonces te saldría que, o hace 400 años, te saldría que la mayoría de las invenciones, de los nuevos avances en tecnología son españoles, no sé qué cosa, del descubrimiento de que el mundo es redondo empíricamente, etc. Entonces, o sea, el argumento no es que los ingleses o los alemanes son brutos y los españoles son, de hecho, la raza maestra, la mejor raza del universo. Nuestro argumento siempre es, ten en contexto que ninguna de estas civilizaciones, o sea, que toda esta información que te está saliendo no son, o sea, no es matemática, no es lógica, no es algo que se mantiene, una vez que lo deduces o una vez que lo demuestras, es universal, se mantiene en todas las épocas y en todos los países. Estas son cosas que dependen mucho del contexto cultural, del contexto histórico, de muchas parcializaciones o sesgos mentales que la misma gente que produce estos trabajos ni siquiera se da cuenta, y mucho menos los que las consumen, ¿no? Entonces, simplemente tener contexto. O sea, ¿dónde, O sea, si vamos a hacer un argumento de esencialismo, de la genialidad inglesa y alemana o nórdica, lo que tú quieras, entonces la pregunta es, ¿dónde estaban hace 3.000 años? ¿Dónde estaban ellos hace 3.000 años? ¿Por qué es después de una historia de acumulación de conocimiento y de invenciones y de descubrimientos que ellos tienen la oportunidad? O sea, sí, ¿por qué es hace 500 años que empieza la historia del norte de Europa, por así decirlo? Exactamente. ¿Por qué es hace 500 años básicamente que empieza? ¿Dónde estaban antes? Si es algo esencial, inherente a ellos. Entonces te das cuenta que es como que simplemente es su turno. O sea, ellos son la potencia dominante del momento, pero han habido varias y van a haber otras. Y la cuestión con, por ejemplo, estas cuestiones, estos de los descubrimientos científicos, es que son multiplicativos. O sea, a medida que tú vas descubriendo más cosas, que tú vas teniendo más invenciones, pues es más fácil tener ese efecto multiplicativo de que las siguientes personas pues pueden montarse en lo que tú ya has hecho y ponerse a hacer otras cosas. Y eso es lo que ha venido pasando. Y la gente no sabe esto, pues, o sea, porque es muy, requiere mucho trabajo, mucha fuerza mental ponerse a pensar sobre esto. Pero es mucho más fácil agarrar y ver el libro de Charles Murray y ver un grafiquito y decir, ah, sí, mira, Inglaterra ha inventado todo. Ah, ya, ok, chao. O sea, no te preocupas por entender la definición de ciencia. O a veces hasta conocimiento que está, pues, no es común. O sea, tienes que ponerte así a escarbarle para sacar esa información. O sea, por ejemplo, está esto de los descubrimientos de Isaac Newton, que se basó en conocimientos previos de no me acuerdo qué científico español también. O sea, la gravedad y todo eso, o sea, como tú dices, o sea, es escalonado, o sea, inclusive ahora en la ciencia sigue siendo así, o sea, que cada vez necesitas a un mayor número de gente, pues para hacer descubrimientos que ahorita ya son marginales en mi... Correcto. Entonces hay que sacarnos esta alienación de la mente. Entonces, perdón por esta tangente que no tenía nada que ver con las similitudes entre España y Europa, pero tiene algo que ver porque, por lo que comentaste, de la alienación de los españoles que de repente les dieron permiso para ser iguales con los alemanes y se lanzaron a eso, sí, pero resulta que no, que ahora son las mascotas del norte de Europa, son el burdel y el hostal de Europa. Y tuvieron que dejar todos sus juguetes. Yo tengo la intuición que de hecho Italia y España especialmente van a ser los países con los que van a hacer experimentos ahora, y ojalá me equivoque, pero están intentando hacer una especie de dos Yugoslavias latinas, por así decirlo, en Europa, ¿no? Ojalá me equivoque, pero todo apunta a eso, a ser dos países pues de turismo basura, totalmente endeudados, y por eso hubiera que ir, y en el caso de España, con la particularidad de que España ya está en las manos del Foro de San Pablo, o sea, eso es otra tercio, porque aquí la gente... Tú lo habrás vivido también allí en Venezuela, ¿no? Cuando se decía lo mejor, ¿no? Es que Venezuela no es Cuba. Pues aquí se dice, no, es que España no es Venezuela, porque aquí se añade. No es Venezuela, estamos en Europa, claro. ¿Qué tiene que ver España con Venezuela? Imposible que... Nada, claro. Imposible que caigan en lo mismo. Ustedes son más cercanos a Alemania, y los alemanes no caen en estas cosas que pasan en Venezuela mismo, no puede pasar en Alemania y por lo tanto no puede pasar en España. Ciertamente hay una conexión entre los pueblos germánicos y españoles, o sea, si nos vemos al Sacro Imperio Romano, y luego las tribus que llegaron, ¿quiénes fueron? Los visigodos. Los visigodos. Visigodos, ostrogodos. Sí, hay conexiones, pero, o sea, España, la época dorada de España fue cuando fue imperio, o sea, no es ahorita. Incluso esa conexión que es evidente. O sea, yo siempre digo, ¿no? Por ejemplo, los godos, por supuesto, fueron una gran influencia, pero los mismos godos llamaban romanos a la población que habían encontrado en la península. Y los moros después llamaban rumíes para referirse a los cristianos hispanos. O sea, que incluso el gentilicio romano siguió desde los godos hasta los moros, ¿no? El hito de España histórico, por excelencia, sin menospreciar otras influencias, es la romanización. Que toda la historia de España, digamos, como ya una monarquía, claro, la palabra imperio, en fin, jurídicamente España nunca se llamó imperio, pero bueno, para entendernos, no se entiende sin ese ideal de imperio generador. Sé de que les gusta mucho, ¿no?, la filosofía de Gustavo Bueno, pues ese imperio generador, esa idea universal integradora es evidentemente romana. Decía también Gustavo Bueno que el español, además, desde muy pronto se convirtió en una lengua filosófica, es la lengua de la corte, de Fernando III el Santo, Alfonso XVI, ya en el siglo XIII, y con la Escuela de Traductores de Toledo, incorporó muchos términos directamente del griego, y otras lenguas europeas tuvieron que tirar de esos términos que había incorporado el español a partir del mismo español. Y entonces, claro, a partir de ese hito de la romanización, después pues con otra serie de influencias, pero eso es lo que va a marcar el destino de España, como decía Ramiro de Maeztu en defensa de la hispanidad. El destino de España no tenía pérdida posible, ¿no? Y esa romanización, pues evidente que se aplica en América, ya adaptada a una nueva realidad, y que incluso en Europa uno lo ve en la afinidad que uno tiene. Las afinidades que tenemos en Europa no son realmente con Alemania y los países escandinavos, son especialmente con italianos y griegos. Es evidente. Y bueno, y lo que te decía, Tercio, lo que tú decías, claro, no podemos ser Venezuela. Es que la gente también se olvida que en Venezuela se juntó hasta 500,000 de españoles. Que la memoria muchas veces es muy corta. Y muchos de esos españoles y descendientes españoles votaron por Chávez, por cierto. He de aclarar. Y también aquí igual con AMLO y en todos lados, o sea, tenemos los gobernantes que nos merecemos. Todo igualito, es que todo es todo lo mismo, todo está pasando igualito, todo igual en todos lados. Como cantaba Tercio, aquel gran poeta, una vaina loca. Una vaina loca. Mira, vamos a retomar el tema de las cosas comunes entre España y América. Hablaste de la arquitectura y demás, que yo lo certifico, eso obviamente. Pero el carácter, o sea, ¿qué te parece que el carácter, la manera de ser era similar? No digo necesariamente igual, pero similar. ¿Cómo lo compararías la similitud de carácter entre un español y un peruano, un limeño, y un español con un alemán? Una cosa así, porque te voy a decir por qué tengo esa pregunta. Porque otra de las premisas de estas de los fachos racialistas es una premisa totalmente abstracta que no se basa en nada en mi experiencia, no se basa en nada que ellos hayan experimentado. Te dicen esto de que un español, le hace por ser blanco, tiene mucho más en común o va a tener más en común con un francés, porque también es blanco, o con un... Vamos a ser un poco más extremos, porque con un francés puede ser, con un sueco, ¿ok? Porque los dos son blancos, tienen más en común por los dos ser blancos y europeos que un español con un peruano marroncito. ¿Qué responderías tú? Al final volvemos al principio un poco, ¿no? Primero que eso de ser blanco muchas veces puede ser entre comillas relativo. Porque nadie considera a Schwarzenegger un mestizo, sin embargo Antonio Banderas hay quien dice que es un actor de color. Cuando Schwarzenegger parece uno, con mi respeto, ¿verdad? Que no lo digo por meterme con él, o el mismo Heinrich Himmler, que no tenía barbilla o quijada, como dicen allí, ¿no? Entonces, ¿quién me está dando mi licencia de ser blanco? Como si además en la América hispana pues no hubiera gente blanca. Eso es otra, ¿no? Son europeos. Un español de facto tiene más en común con un sueco por ser ambos de esa sublime entidad llamada Europa que un español con un pobre marroncito aquí peruano o mexicano. Vale. Y ahora entramos en la otra materia. Hombre, el tema del carácter yo te diría también depende un poco del caso, por ejemplo. Yo que soy del sur, que soy andaluz, pues yo, por ejemplo, cuando los venezolanos empezaron a llegar cientos, incluso por miles a Lima, yo sí notaba mucha similitud. El limeño, yo creo que como toda la gente que nace y crece en las ciudades grandes, quizá tiene un punto como de timidez o desconfianza, pero yo eso también lo he notado mucho, como te digo, en la gente de São Paulo. A mí me pasó una cosa muy curiosa, pero me han pasado cosas muy curiosas porque yo tengo un imán para el realismo mágico, pero una de ellas es que entré una vez en una cevichería que estaba cerca de mi casa. Entonces el mesero, el camarero, como decimos aquí, era venezolano, y yo le pedí una pilsen, cerveza pilsen callao, ¿no? Y le dije, una pilsen, y no me la traía. Digo, coño, qué raro, me ha traído ceviche, me ha traído lo otro. Digo, jefe, no te olvides de... Maestro, perdón, jefe, decimos aquí. Maestro, no te olvides de la pizza. Y me mira, se ríe y dice, ah, coño, yo creí que me habías pedido una pizza. Y yo, no, pilsen. Digo, como me has dicho una pizza, yo pensé que era una broma. Y claro, empezamos los dos a hablar como si nos conociéramos toda la vida y el resto de la cevichería mirándonos como si fuéramos dos marcianos, ¿no? Entonces, bueno. Como te digo, también depende un poco quizá del ambiente, de la región que venga uno. Si no te... Antonio, te puedo decir que si vas a cualquier parte de aquí de este continente, a la cerveza se le dice cerveza, no hacen tanta diferencia entre una pilsen o una viena o algo por el estilo. Inclusive en Estados Unidos, que en Estados Unidos está dándose apenas eso de las microcervecerías, que ya están distinguiendo un poco más entre las... O sea, aquí luego lo que tienes que decir, ¿quiero una clara o quiero una oscura? Y son las diferencias. Son la gente muy snob. Sí. Te va a saber diferenciar. Allí en Perú lo que pasa es que se consume mucho Pilsen Callao, luego se consume Kenia y otra cerveza. O sea, Pilsen... por aclarar, pues yo pedía Pilsen. Claro, Pilsen es una marca, básicamente. O sea, creo que por sinecdoque le dices Pilsen no a la del tipo de cerveza Pilsen, sino a la marca. Que debe, me imagino debe ser un tipo de cerveza Pilsen. We will now have a short intermission. This is a perfect time to visit with your phone inside the lobby area and announce to all of your many internet friends about how wonderful... Ok, ya entendí. Oh, lo que pasa es que la marca completa me pasa que claro, todo el mundo le dice Pilsen. Oh, ok. Y bueno, pues en cuanto al carácter de eso que tú preguntabas, y eso, yo no, como te digo, yo no le haría especial caso a estos racialistas o lo que sea, porque la realidad al final te da en la cara. Y las afinidades que va a encontrar un español a lo largo y ancho del continente, no la va a encontrar nunca. Ni mejor ni peor, sino que no la vas a encontrar nunca en Escandinavia, de la misma forma, pues, yo qué sé, que no la vas a encontrar en, qué sé yo, en los Cárpatos, en Rusia, o bueno, a lo mejor en Rumanía encuentro afinidad, por aquello de que es un idioma romance, pero que es evidente la afinidad, o sea, es evidente. Desde que uno llega, de trato con la gente, luego, por ejemplo, yo viví una época que Lima se está intentando recuperar algunas tradiciones, no está de hecho, o las mismas tradiciones de las cofradías de Semana Santa, que yo iba mucho a misa allí al Santuario de la Soledad. Y esa hermandad, esa cofradía de la Soledad, tiene unas reglas que son sevillanas del 16. Muchas cofradías que uno ve en Limpa de San Martín de Porres y San Benito de Palermo son herederas de la hermandad de los negros de Sevilla. En Sevilla hay una hermandad de negros que data de 1300 y algo. No sé, bueno, pues, es más, te digo, mi señora que es peruana, siempre me dice, ¿no? Cuando estamos aquí, a veces me da la sensación de no haber salido en Perú. Cuando tú paseas por el centro de Lima, muchas veces tú ves, por ejemplo, el Palacio del Marqués de Torretagli, ves esos patios. Y es lo que decía Belmonte cuando lo llevaron arriba, dice, yo sí parece que estoy en Triana, ¿no? O sea, esa afinidad es evidente. Otra cosa, como decimos, es que determinada parte de la población, desde los años 80, tenga esa especie de complejo de nuevo rico y de que ya yo he llegado al cielo y de que esto ya no... Pero la realidad, al final, de una forma o de otra, te lo dice. En España la realidad nos lo va a decir, pero más claro todavía. El complejo de... Ya los españoles ya no son africanos como antes, ahora son europeos, básicamente. Exactamente. Bueno, yo hablo todo lo que tú dices, Cavernario, no sé si tú quieras añadir algo. Sí, que digo, es que obviamente vamos a tener más en común pues un español y un latinoamericano. Para empezar, religión, idioma, leemos. Los clásicos que leemos es lo mismo. Todos leemos a Homero en la secundaria o en la preparatoria. Esopo. Don Quijote. Don Quijote, esas son las bases culturales y morales de nuestros países. De hecho, en México... Lo he comentado en el programa en otras ocasiones, pero yo soy abogado y a los abogados nos dicen que parte de los libros que tenemos que leer para entender la moral inclusive un juez, lo que tiene que tomar en cuenta son cuestiones de moral que vienen, por ejemplo, en el Quijote. En el Quijote mencionan, recuerdo mucho la anécdota, nos decía una juez que para saber si hay violación o no, por ejemplo, y era una juez mujer, decía que la... Que en teoría, para saber si la mujer tenía o no dio su consentimiento, habíamos de tomar el Quijote. Cuando hay una parte en el Quijote donde una mujer la violan, Y después a la misma mujer le tratan de robar su bolso y defiende su bolso. Y el Quijote le dice a la mujer: pues señora, si usted hubiera defendido su honor como defendió su dinero, no lo hubiera perdido. Qué fuerte. Eres un machirulo. Eres un machirulo, cabernario. Y eso viene en el Quijote, y eso nos decía una juez, que, o sea, a eso nos teníamos que atender, o sea, y nos mencionaban varios pasajes del Quijote, o sea, y eso es como que la. Y esa es la base de moral que se tiene que tomar en cuenta, o sea, el catolicismo, el Quijote, Esopo. Y luego, incluso, fíjate, el factor famoso que fue allí en México, Churruca, lo famoso que en España fue Jorge Pérez, eso de una manera o de otra no ha parado, como digo, no ha parado, esa ida y vuelta no ha parado. Julio Iglesias, hay una en cosa, México también. Julio Iglesias, el indigenismo, por ejemplo, niega la influencia española en América, pero aquí hay también quien niega la influencia americana en España. Yo vuelvo a lo mismo, el flamenco como fenómeno musical que arranca desde el siglo XVIII o XIX no se entiende sin esa interacción con América. Como el flamenco, los mismos bailes de los fandangos que tenemos por toda la península, ya en el siglo XVIII, en el diccionario de autoridades, se dice que el fandango es un baile muy alegre que han traído aquellos que han estado venidos. Eso sería un tema bien interesante para otro episodio. Deberíamos planearlo, que es que siempre estamos hablando siempre, y es un poco fetichista, lo reconozco, siempre estamos hablando de la influencia de España en América, pero sería interesante hablar de la influencia de América en España, justamente para establecer esa retroalimentación. Y yo como también estudié historia en la ciudad que le decían Puerto y Puerta de India, pues como he vivido allí, cada vez veo más claro eso, ¿no? Esa parte, nos detenemos a lo mejor mucho, estamos hartos del indigenismo y nos detenemos mucho en la parte española, ¿sabes?, de América, pero quizá no nos detenemos tanto en la parte americana de España. ¿Verdad? España eso, no se entiende sin América, o sea, es que es así. Das en el cabo, Antonio. El mestizaje se dio de ambos lados, o sea, no solo fue algo así de que llegaron los españoles y pues empezaron a. A violar. A violar, sí, a mujeres. Sí, con. Además hay una trampa. Mira, cuando tú estudias muchas veces el proceso histórico de la independencia, hay una trampa. Hace poco ustedes tenían la oportunidad de hablar con Francisco Núñez de Lara, ¿verdad? Sí. Yo tuve la suerte de prologarle el libro de Quito fue España. Y Francisco, yo lo conozco en persona, buen amigo mío, me contaba que, por ejemplo, uno de los líderes realistas de Quito fue Ramón Núñez de Lara. Si uno coge los libros oficiales del siglo XIX, tiene que Ramón Núñez del Arco es calificado de español. Lo que no se dice es que era español americano y descendiente de un criollo que había llegado que llevaban generaciones de criollos en América. Entonces, claro, muchas veces también se mete en esa trampa histórica, como si entre españoles peninsulares y criollos o mestizos hubiera una especie de muro de Berlín que entre ellos no se relacionaba. Y como si no hubieran, digamos, familias que estaban repartidas a los dos lados del mundo. No, eso tú lo has vivido. ¿Cuántas familias, por ejemplo, de las Islas Canarias no están a la mitad en Canarias y a la mitad en Venezuela? Eso pasa hoy también. La mía. Claro, que muchas veces somos nosotros mismos, tomamos esquemas que están errados. Así es. Y no sabía que tú le habías hecho el prólogo al libro de Francisco. La primera edición. Exigimos copias gratis de ese libro, entonces ahora no puede ser que estemos tan bien conectados y no nos den el libro. La verdad que vale la pena, Yo te diría incluso que marca un antes y un después. Que fíjate que es curioso porque libros de ese calibre salen más de Hispanoamérica que de España. Yo en Perú tuve la oportunidad de conocer a José Antonio Pancorbo, grandísimo poeta, historiador, teólogo. Pancorbo era una persona absolutamente excepcional, fue de pronto. Y Pancorbo escribió Los demonios del Pacífico Sur, por ejemplo. Un libro buenísimo. Se escucha muy histórica. Interesante el título, la verdad. Sí, sí. Y yo que tuve la oportunidad de que él me lo explicara, era todavía más interesante cuando me preguntaba. Luego, bueno, de Colombia tenemos, por ejemplo, a Pablo Victoria, que escribió Al oído del rey. Tenemos Francisco Núñez del Arco, que es quiteño, José Manuel González, que también se fue muy pronto, como Pancorbo, que era argentino, que escribió La cueca larga de los Pincheiras. O sea, que toda esta historiografía de querer, digamos, coger toro por los cuernos de nuestra historia, desde lo que pasó hasta hace dos siglos, para entendernos mejor en el presente, pues, está saliendo más de Hispanoamérica que de... Pues tendríamos que entonces aventarnos un episodio de esto, pues hablar de la influencia americana en España y de todo esto y no sé qué más, todo lo que has mencionado, Antonio. Muchas cosas de alimentos que son tradicionales ya de España provienen de América. Digo, es que no es parte del comercio era muy importante eran las especias y comida. El tomate, la importancia del tomate en España, ¿cuál va a ser? Pero el tomate y la papa, tú imagínate que los españoles nos quiten la papa y el tomate de la dieta, que no sabemos comer. Yo las tortas de papa. El talo, por ejemplo. ¿El qué? El talo, que es una comida de los vascos, que es como una tortilla también de... Es tipo una tortilla de maíz. Ah, claro, el maíz es otro, ¿verdad? Bueno, aquí el gazpacho, que dicen que proviene de una tradición, pero el gazpacho, uno de los ingredientes que tiene es el tomate. Y... Bueno, no, queda eso. Vamos a aprovechar a nuestro panel estrella de historiadores. En España toman rompope. Bueno, en Venezuela lo tomamos. En Venezuela lo tomamos. No me suena, la verdad. A lo mejor en otras partes de España sí. En Venezuela lo tomamos, cabernario, yo te puedo decir. Ok, porque es una bebida, digo, de los franciscanos, pero que se creó en Puebla. Ah, México. Igual también tenemos que tener un episodio de las Filipinas, todo eso, demasiado por explorar todavía, pero bueno, poco a poco. Y luego, como México, bueno, específicamente la Nueva España era el centro entre el imperio de español en Asia y es propiamente España. Pues la Nueva España se enriqueció mucho con las comidas de Asia también. Y eso se lo debemos a España. Otro, hablando de estas cosas, por antes que mencionaba Percio, mi papel en el diario digital Españoles de Cuba, otra de las cosas que se importan mucho de Cuba son los tipos de canciones habaneras. Es curioso, yo cuando llegué al Perú, cantan el payandé y yo el ritmo lo muy pronto porque el payandé llegó con el ritmo habanero que se puso muy de moda a principios del siglo XIX y habaneras hay, tú te encuentras en todas las regiones del Cantábrico, desde los Pirineos, desde Cataluña hasta Asturias y también en Andalucía. Eso pues fue una de las se me quedó de Cuba, claro, que es que hablamos de 1898, incluso en el año 1902, cuando se funda la República de Cuba y Estados Unidos teme que allí se reproduzca lo que pasó en Haití. 19. Se permite que esas autoridades criollas fomenten la inmigración española de nuevo. Regresan bastantes españoles peninsulares a Cuba por sus propiedades, catalanes muchos de ellos, así estaban de oprimidos. Y desde el año 1902 al 1959 se calcula que prácticamente llegó a Cuba un millón de españoles, tanto peninsulares como canarios. Entonces, claro, quizá con Cuba sí quedó por la música y demás, incluso por la guayabera, que es muy popular también en Yucatán, ¿no? En México. Sí, increíblemente. Y en Venezuela. Venezuela también. En Venezuela también, aquí también es muy popular. Sí, la guayabera se usa. Está repopularizando ahora porque se perdió de moda, ahora está. Y tengo ganas ahora de comprarme una guayabera. En Lima no las ves mucho, pero. Es de climas tropicales por la tela que usa. Sí, pero el verano aquí en Lima es asqueroso, entonces quizás tenga sentido comprarme una guayabera. Mi abuelo usó guayaberas. Yo me compré guayaberas en... Ah, ya, voy a buscar. Lo voy a buscar porque la verdad que, primero, son bien estéticas, son bien bonitas y son, se nota que son bien frescas y cómodas. Nunca he tenido una, ¿no? Mi papá tenía guayaberas, pero creo que voy a hacerlo. En la Ciudad de México se usan mucho, en Veracruz también, en Acapulco. En el norte casi no ves. Yo sí llegué a tener una guayabera, pero... En Veracruz es impresionante, yo cuando miro, por ejemplo, el zapateo, la tradición que hay del zapateado, el zapateo en Veracruz y del fandango, es impresionante la afinidad que yo veo, especialmente con Andalucía, ¿no? Es impresionante. Bueno, sí, el sur, en México hay como que mucha influencia tanto del sur de España como de los vascos, del norte, como que hubo, dependiendo de las regiones, hay mucha migración de esas dos regiones. Interesante, ¿no? Sí, Cabernario, de hecho, una vez mencionó que pues, en particular nuestro estado llegaron muchos vascos y ¿qué más fueron? Creo que también andaluces. Andaluces, sí. Sí, casi no llegaron gente de Madrid, por ejemplo, aquí, o de... y llegó, cuando llegaron de Barcelona y demás, fueron los migrantes de, después de la Guerra Civil. Que no, México, sí, es verdad que México en la época virreinal, sobre todo en el principio del siglo XVI, llegó mucha gente de Extremadura, ¿no? Muchísima gente. Eso yo creo que sí, marcó sí. bastante la sociedad de la época. Luego, claro, luego la emigración más moderna, porque incluso antes de la Guerra Civil, en el siglo XIX, ya hay muchos españoles que migran a México después de que se pasa todo, como dicen los argentinos, todo el quilombo, ¿no?, de la independencia. Llega gente, llega mucho catalán, mucho santanderino también, en fin, llega un poco de todo. Y vascos también han emigrado muchísimo a México, ¿no? Sí, en Guadalajara, por ejemplo, hay una migración muy, muy grande de Andalucía. De hecho, por eso la tradición de guitarra, estilo, lo que le dicen, el estilo gitano de guitarra, el estilo español, se usa mucho, mucho en Guadalajara. Y es parte de la evolución del mariachi también. Hay una canción que dice, buenas flores de Jalisco trajeron de Andalucía. Sí, o sea, bueno, pues... ¿Tienes algo sí. gracioso? Yo pensaba que Guadalajara era el nombre mexicano. No, es una ciudad en España también, creo. Claro, por eso. Sí, eso sí, me, sí, sí. Una ciudad de viejo. Es la segunda ciudad más importante de México. ¿Guadalajara? Sí. Yo no sabía hasta, o sea, recientemente, entre comillas, hace como 5 años, una cosa así, fue que me enteré que, mira, hay una Guadalajara en España. Sí, sí, además, Guadalajara a día de hoy es una ciudad, está un poco al norte de Madrid. Es una ciudad que, digamos, con el tiempo perdió mucha población. Es una de las zonas de España. España de... Bueno, aparte del norte de España se está despoblando. Pero sí, dicen que es una ciudad bonita. El norte de España se está despoblando, ¿no el sur? Parte del norte, ¿no? Parte de Galicia, parte de Asturias, buena parte de Castilla, de León. Por desgracia se está despoblando. Ah, la parte vikinga. Más o menos. Bueno, escúchame, tú sabes que los vikingos, es curioso, los vikingos de la península tuvieron su cuartel general a no muchos kilómetros donde yo estoy, en un pueblo que se llama Coria del Río. ¿Cuánto tiempo duró ese cuartel de los vikingos? Porque por lo que yo he leído al respecto, o sea, sí establecieron un campo ahí en una de sus redadas que hicieron allá en España, pero no fue algo, o sea, si te pones a verlo en el contexto histórico de España cuando empezaron la época de los vikingos, pues España en ese momento tenía un problema más grande que se llamaban los moros. O sea, es así como que a lo mucho, por lo que yo entiendo, si te pones a verlo en contexto, los vikingos a lo mucho serían un pie de nota en esa época. Sí, claro, lo que pasa es que ten en cuenta que, por ejemplo, el llamado Reino de Asturias, que ya tenía bastantes problemas al enfrentarse a un ejército poderoso como el ejército de Al-Ándalus, si encima le entraban vikingos, pues ya era como la guinda del pastel, por así decirlo. Los vikingos es un caso relativamente parecido al que fueron los vándalos. Los vándalos, antes de pasar, pues, dominaron varias partes de España, en Andalucía. De hecho, se dice que el nombre Al-Ándalus, que los moros llaman no solo Andalucía, sino toda la península, hay una teoría que procede porque identificaban como la tierra de los vándalos. Hay otras teorías, no es la única, ¿no? Los vikingos, por ejemplo, cuando entran en territorio moro, son derrotados. Lo que pasa es que hacen mucha raza. Rotundamente, o sea, son pues por lo visto la flota de los moros los hacen pedazos a los vikingos. Los hacen pedazos y además los humillaron. O sea, los humillaron, les pisaron las cabezas que ellos. Pero sí es verdad que, por ejemplo, llegaron a Sevilla, quemaron mezquitas, quemaron calles enteras, ¿no? Y se establecieron en Coria del Río, que es un pueblo que estará a unos 15-20 kilómetros de Sevilla, incluso menos. Y en el norte, entre Galicia y Asturias, hay zonas donde se quedaron mandando como 15-20 años, pero en fin, al final se fueron y se les derrotó relativamente pronto, tanto por los cristianos como por los moros, mientras que en otras partes de Europa nunca se fueron. Que lo que pasa es que en el caso particular de Inglaterra, las partes que atacaron estaban muy poco defendidas y muy, muy poco pobladas, entre comillas. O sea, era fácil que se asentaran ahí. O sea, la parte fuerte de Inglaterra era en el suroeste, y los vikingos atacaron el noreste. Sí, por Escocia e Irlanda y todo eso, que pues estaba todavía muy poco desarrollado. Pero también, o sea, no pasó como en Inglaterra, de que llegan los daneses y crean el Danelaw, ahí o sea, que pues básicamente lo conquistan, y pues por mucho tiempo se vuelve parte de territorio danés. No, es, nunca pasó eso en España. Con los vikingos, pero pasó con los visigodos y con los vándalos, al parecer. Exacto. Pues, y con los moros. Claro, hay que tener en cuenta que quien domina en España al final del siglo V, quien termina dominando son los visigodos. Los que sí se quedan bastante tiempo en España, es una historia desconocida, son los bizantinos. Porque los bizantinos, si bien es cierto que los derrota hacia el año 620-621 el rey Sumila, los bizantinos nunca se fueron de las Islas Baleares ni de la ciudad de Ceuta, una ciudad norteafricana española. Entonces, incluso en esos tres siglos de dominación visigoda, hubo una influencia cultural bizantina que no fue sino una re-romanización de España. Sí, incluso dominaron Baleares durante dos siglos y permanecieron en Ceuta hasta la llegada del Islam. O sea, eso sí es otro aspecto poco conocido de la historia. Todos los caminos conducen a Roma, al parecer, siempre. Siempre terminamos aquí. ¿Qué tanto fue la influencia de los fenicios de ahí por Barcelona y demás? ¿O se perdió completamente cuando se romanizó la península? Lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que los fenicios, por ejemplo, la península ibérica, quizá a excepción de Cádiz, que sí fue un gran centro fenicio de Cádiz, fueron más que nada políticas de factoría. Entonces ellos tampoco buscaban más allá de factorías comerciales y poco más. Sí, era un imperio comercial completamente el fenicio. Claro, pues ellos tenían alguna plaza, creo que llegaron en Francia, en Italia, en España, en el norte de África, pero los fenicios, bueno, los romanos y los griegos los describen, pero con el proceso de romanización, por así decirlo, no hay, digamos, un hecho diferencial fenicio. No dio para tanto, por así decirlo. Sí es verdad que te tuvieron, por ejemplo, la plaza de Cádiz, que ahí sí tuvieron un tema importante, y bueno, en la historia podría haber sido distinta, porque los fenicios sí lograron en el norte de África, Cartago, ¿no? La mezcla de los fenicios con los pueblos bereberes, o imasigen, sí lograron, digamos, hacer una entidad política superior que llegó a enfrentarse con Roma, y que se midió con Roma en la península ibérica. Eso fue lo que cambió la historia de España. Al final, lo que dice Tercio, al final, todos los caminos nos llevan a Roma, y yo por eso insisto en la romanización. Eso nos explica hasta justo. Sí, los fenicios. Si Cartago hubiera ganado guerras, si Cartago hubiera ganado esa guerra, pues entonces estaríamos hablando de otra fenicio. Cosa. Fenicio. Seguramente. Estaríamos hablando de fenicio. Sí, y pues fundaron Barcelona, la ciudad de Barça. Bueno, se dice por un general cartaginés, por Barcín. Sí, o Barca. Y bueno, también puede ser por los barcos, los barquis, por la dinastía cartaginesa. Sí, digo, pero antes de ellos griegos. Y de hecho, eso es otra cosa también curiosa, porque la presencia griega hace relativamente poco se pensaba que estaba confinada en Cataluña, en Ampurias y en Rosas, pero luego se ha descubierto que hubo otras colonias griegas en la zona de Alicante, también en la costa mediterránea, e incluso ha aparecido también cerámica griega en ese pueblo de Coria del Río. Entonces, bueno, seguramente, si lo trasladáramos a un concepto actual, fenicios y griegos serían dos comunidades inmigrantes, no en tierra de íberos y celtas o algo así. Influyentes, bastante influyentes, sobre todo depende de la zona. Yo te digo, por ejemplo, la zona de Cádiz fueron muy, muy influyentes. Y hubo una colonia griega muy importante en Cataluña. Pues mira. Sí, de hecho, no recuerdo el historiador romano, pero hay un romano, cuando están en la... que está narrando la historia de España, de la península ibérica, de la Hispania, y cuenta de los pueblos que ya existían ahí, de los griegos, y de cómo, incluso creo que dice una historia de que algunos de ellos se habían perdido en la guerra de Troya y terminaron en España. Y ten en cuenta que esa época está llena de leyendas, y seguramente esa leyenda tenga mucha razón. No en vano, pues Eneas dice que era descendiente esos troyanos, ¿no? Y fue una especie como de venganza, ¿no? Porque al final los romanos acabaron conquistando Grecia, y Grecia la que conquistó Troya. Entonces, bueno, está por ejemplo también la leyenda de la hueste de Ajax, que llegó a Lidia. Sí, esas leyendas seguramente tengan algo de razón, ¿sí? O sea, los griegos, por ejemplo, tú te das cuenta de que muchos de sus mitos los sitúan en la península ibérica. El trabajo de Hércules, ¿no? Hablan del mítico rey Gerión, describen a Cádiz como si fuera una especie de Venecia, una ciudad rota por el agua, por así decirlo. Y claro, con los años la arqueología ha ido dando un poco de razón a sean tanto unos como otros, que a lo mejor hace 80, 100, 200 años jugábamos que era fantasía, pero la fantasía es más real a lo mejor de lo que pensamos. Entonces sí, sí, tendría sentido. Sí, sí, igual para el... Digo, no eran tan... Los mitos de los griegos no eran... O sea, era... Sí, una forma de poner un poco de fantasía, pero en historias reales. Eso es. Bueno, Antonio, ya vamos como una hora de programa. Mira, no se corta. Sí, nos podemos ir por las ramas infinitas, pero nosotros tenemos más o menos la costumbre de cortarlo hora, hora y pico. Pero no quiero que cortemos sin que tú hables y digamos, probemos un poco Españoles de Cuba, que nos digas cuál es el objetivo de la página, qué hacen ahí y qué puede encontrar la gente yendo para allá. Pues mira, Españoles de Cuba es un proyecto que nace de Ran Núñez, que es un cubano al que Fidel Castro invitó a salir hace ya muchos años. Está exiliado en Francia, descendiente de españoles. Y Ferran Núñez es uno de los cubanos que se replantea, digamos, su relación con España a partir de que se da cuenta de que se han contado muchos mitos a partir de lo que pasó en 1878. Otro precedente es José Ramón Morales, que era un cubano que vivía en Florida. Otro a que Fidel Castro, que ya falleció. Y José Ramón Morales llega a la conclusión de que Cuba podría ser una especie de autonomía española, ¿no? Una especie de provincia ultramarina española que no diferiría en gran cosa de los de Canarias. Yo pienso que si no se hubiera producido la traición de 1898, que fue una traición de los españoles, más que otra cosa, Cuba sería hoy en día eso, una Canarias del Caribe como lo podría ser. A partir de que ellos empiezan a estudiar la historia de Cuba, que a partir de 1898 fue un fracaso tras otro, año 59 ya, ahí no ha salido una isla que era, date cuenta, que era la renta per cápita más alta con Argentina en el mundo hispánico, pues ellos llegan a la conclusión, tenemos que replantearnos qué queremos ser, qué somos, y por qué hasta 1898, si se tiene un concepto, digamos, de la ciudadanía moderna, cubanos y puertorriqueños eran ciudadanos españoles. ¿Por qué no tenemos acceso a esta nacionalidad? Porque es otra cosa, española es totalmente nada. La ley de Italia, por ejemplo, aunque tiene una burocracia, es para echarle de comer aparte, pero Italia sí tiene una ley que te reconoce hasta los nietos. Portugal tiene la ley de nietos. En España tenemos el cachondeo de que tú a lo mejor tienes nacionalidad española, tú y tu hermano mayor, pero tu hermano pequeño no. Entonces, a partir de que ellos empiezan a estudiar su historia, a partir de que ellos ven las lagunas que hay en la legislación española, fíjate tú el montón de gente que hay en Florida, por ejemplo, qué sé yo, Andy García, que es nieto de asturiano, como Gloria Estefan, creo recordar, o el mismo Fidel Castro, que era hijo de gallego. Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, que le sacaron que es de... Sus ancestros son de Cantabria. Cántabro. Sí, Cántabro. Señor, entonces ellos tienen esas dos vertientes. Por un lado, los mitos que se nos ha contado sobre la independencia de Cuba, que no fue tal, porque la mayoría de los que lo lucharon por España, bueno, y Puerto Rico no tuvo ni siquiera guerra de independencia. Y segundo, ¿por qué esa gente a partir de 1698 queda en un mundo jurídico? Entonces la idea de Ferran Núñez es hacer un medio digital con este tema como leitmotiv. Lo que pasa es que sí, yo estoy de jefe de redacción y bueno, insertamos un poco de todo. Y al final acabamos hablando un poco de lo divino y lo humano. La página es con n de cuba.info y hay temática de todo. Siempre el leitmotiv está este. Primero, el mito de la separación de España y de Cuba, que no fue como nos lo han contado ni en un lado ni en otro. Y segundo, ¿por qué hay tanta gente descendiente de españoles y además reciente? Es que eso es otra cosa, que en España tú te ves que hay gente de países que no tienen nada que ver con nuestra cultura, que ha obtenido la nacionalidad en estos años, y sin embargo, descendientes directos de españoles no tienen acceso a la que sería su nacionalidad natural. O sea, hay que acabar de una vez por todas ya con esto. Y ese es el leitmotiv del medio, Españoles de Cuba. ¿Y por qué les dificultan tanto obtener la nacionalidad a los cubanos, si son parte del foro de Sao Paulo? Bueno, ahora te digo, ahora les ha dado y es otra facilidad con la ley de memoria histórica. Claro, hay que darte cuenta tú el cachondeo que se arma allí porque a veces los republicanos, pero bueno, el caso es que con más de 300.000 cubanos han podido acceder a la nacionalidad española entre una cosa. La teoría de Ferran, una teoría aceptada, es que si hubiera una ley integral de nacionalidad española irracional, Cuba volvería a España como una provincia sin disparar un solo tiro. ¿Por qué se les dificulta? Porque la española es un desastre. Que en España hay tantas cosas que son desastre que no tiene ni pie ni cabeza. O sea, ¿cómo me explica a mí alguien que haya familias en la misma Cuba o en la misma Florida que el padre y el hijo mayor pudo tener la nacionalidad, pero el segundo y el tercer hermano? Te digo, yo por ejemplo, ahora que estoy en España, llevo ya 2 años y pico. Mi señora, que también tiene sangre española, pues va a tramitar la doble nacionalidad. Tú sabes que es un acuerdo de doble nacionalidad de España y Perú. Con Franco se firmaron muchísimos de esos acuerdos. Y el registro español, ya ves tú que somos tan europeos y modernos, pues el registro consular español no está digitalizado. O sea, si yo, por ejemplo, quisiera una partida de matrimonio peruano, tendría más facilidad de sacarlo en Sevilla que en mío español. Y luego dicen que no tenemos cosas en común. ¿Ves cómo la realidad, es lo que yo te decía, Terce, ves cómo la realidad tirar o dar la cara? Pues este es el desorden que hay en la administración, y es un desorden que concretamente, si te vas al caso de Cuba y Puerto Rico, viene del año 1898, en que esos ciudadanos españoles quedaron en un limbo jurídico. Y hasta hoy, algunos, como son de emigración más reciente, bueno, eso también ha pasado en Venezuela, o incluso ha pasado en México, pero en Brasil igual, en Brasil hay un montón de descendientes, y descendientes, te hablo de nietos, ¿eh? Todavía no tienen acceso a... Hay gente, y esto con lo que es la burocracia italiana, pues hay gente que a lo mejor, qué sé yo, por parte de madre tenía de español, por parte de madre italiana, ha optado sacarse su pasaporte italiano, español no había manera, y así pues muchos están, ahora mismo por ejemplo en España, están entrando muchos venezolanos con pasaporte español, pero también con pasaporte portugués e italiano. En Venezuela había muchos portugueses e italianos también, eso sí lo recuerdo. Claro, sí, no, claro, que América, y es algo que también la interacción que hay, especialmente de Roma al sur con España, es increíble, ¿no? Es increíble. Es que han sido muchos siglos. Piensa que la romanización, luego Bizancio como nuevo vehículo, ¿no? Ya, y luego los territorios italianos de la Corona de Aragón, esto estamos hablando de más de 1000 años de interacción. Eso pesa, esa es la tradición europea, eso es lo que es Europa, eso es lo que pasa, ese es el grupo de gente que tiene en común. Estas nuevas ideas de paneuropeas y lo demás, que nosotros aquí las obtuvimos en algún momento, pero que simplemente la realidad nos tuvo que despertar. No tiene sentido. Como te digo, yo no le daría demasiado. Bueno, nosotros tenemos nuestra línea, que estamos tratando de ayudar a gente que tiene el potencial, como nosotros, tiene el potencial. Exactamente, eso es lo importante, ¿no? Sí. Como se dice, el águila no caza mosca. Águila no caza mosca, así es. Eso yo lo tengo que aprender, ¿oíste, Antonio? Porque yo discuto con quien sea. A mí me responde un don nadie así, me dice algo que piensa que estoy equivocado, y yo voy y le respondo y le refuto así como que no, estás mal. Yo sí caso moscas, lamentablemente. No me troleo. No, eso porque todavía serás joven. Más para viejo ya esas cosas. Un jovencito de 30 años. te llevo casi 9, así que fíjate. Ah, ya. Está bien. Mira, bueno, hola, ancianos. Yo siempre digo... yo siempre digo, Tercio, que la vocación de España es muy clara. Eso lo decía Vázquez de Mella en sus fundamentales. Pensador, le decían el tribuno de la tradición. Y él decía que el estrecho de Gibraltar era el punto estratégico más importante, porque es la unión del Mediterráneo y de las Atlántico. Es el encuentro o el desencuentro entre Europa y África, y es el paso obligado más. O sea, nosotros tenemos la suerte, por así decirlo, ahora que tan de moda está la palabra geopolítica, porque nosotros la tenemos en la geografía. El mapa ese que ustedes ponen para mundo república, esto sí, eso no lo está diciendo. Yo siempre digo, seamos romanos hacia Europa, vamos hacia América, parte de todo esto es para México. Tenemos muy claro, gracias a Dios. Bueno, con eso creo que podemos concluir. No sé si Cavernario y Paul tengan algo que agregar. No, pues muchas gracias. Yo les agradezco muchísimo la invitación. Soy un seguidor de ustedes. Y nada, sigan así de bien, que la verdad que me hace falta este tipo de comunicación en nuestro mundo. Te agradece mucho, Antonio. Muchas gracias ahí por los elogios. No, sí, hombre, muchas gracias por venir a este mundo republiqueto. El que todos son parte. Él vive en el mundo republicano. Claro. Bueno, nada, entonces yo también muchas gracias, Antonio, por venir, y gracias a ustedes en la audiencia por escuchar, y ya será hasta la próxima. Muy bien, quedo a su disposición. ¡Guau! Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Strong.